Fernando. Fernando García Remates. Universidad CLAE Punta del Este. Y Sur Hacienda. Servicio Red Pagos y Casa de Cambio con la mejor cotización. Ahora, en frecuencia abierta, se encienden imágenes de El Deporte. Los deportes tienen la dinámica en la voz de Federico Buizán. Información confiable para todos en todo en momento. Deportes. La bienvenida a Federico Buizán en Aspen FM. Federico, bienvenido. Bueno, ¿cómo estás, Karina? Un placer, ¿todo bien? Bien. No, viste que no le cambió la voz a Jorge, no, para nada. No le digas nada, mucho más agradable. muchas gracias, Fede. Bueno, ¿cómo viene la actividad del fin de semana? Y bueno, media tranquila, ¿no? Porque todavía no arranca el fútbol local, recién el campeonato uruguayo va a arrancar el otro fin de semana. Entonces estamos en la antesala de sí un lindo partido el lunes de carnaval. El lunes de noche van a jugar Peñarol y Liverpool en el campeón del siglo por la Copa Uruguay, los cuartos de final. El día que mucha gente esperaba que existiera un clásico, finalmente Nacional quedó afuera con Liverpool. Y bueno, Liverpool, que es el campeón uruguayo, de vuelta vuelve a jugar en este caso con Peñarol en el campeón del siglo. Y bueno, va a ser lo más importante que vamos a tener en el arranque de la semana. Después en carnaval también tenemos el martes el partido de Defensor Sporting, que es por Copa Libertadores en el Estadio Centenario, tratando también de clasificar a la próxima instancia. Y estamos en una etapa más de periodo de pase, de jugadores que van y de que llegan. Peñarol que finalmente toda la novela que se hizo con un jugador que no terminó llegando, con Akeloba, un marfileño que terminó perdiendo a último momento y que bueno, no terminó llegando para Peñarol. Eso en cuanto a contrataciones, también perdió a Matías de los Santos, que es otro jugador que bueno, en definitiva no logró llegar a Peñarol y que se va para Liverpool. Liverpool que pierde al goleador vecino, que se va a jugar a Vélez de Argentina. Y bueno, estas cosas que pasan en el mercado de pases, ¿no? Buenos rendimientos y jugadores que migran. Y bueno, un mercado que de repente no tiene tanta plata, que no es tan atractivo para algunos lugares, y jugadores que iban a venir y que eligen, por ejemplo, irse a México, como pasó con el jugador marfileño. Así que estamos en ese periodo de cerrar los planteles antes de que arranque, yo te diría, todo el fútbol en forma continuada, que reitero, como te dije, el lunes y martes tenemos el fútbol de Copa Uruguay, el otro viernes ya tenemos el arranque del campeonato de apertura, juega Nacional con River, y bueno, ahí ya no para la actividad porque arranca la apertura, la Copa Libertadores y todo lo que tenemos este año, ¿no? ¿Se espera alguna sorpresa para las formaciones de Peñarol y Liverpool el lunes? Bueno, con respecto a los equipos en sí, sorpresas no. Sí puede debutar, por ejemplo, en Peñarol un argentino Sequeira, que todavía no jugó y sería su primera vez en el equipo. Yo creo que eso puede ser algo diferente. Peñarol va a contratar otro 9, pero todavía no lo tiene ni elegido, ni cerca de llegar. Pero bueno, también tiene que hacerlo la semana que viene, pero no va a estar para el partido del lunes. Y Liverpool, a ver, va a tener una incorporación, que es un volante uruguayo, Agustín González, que llegó hoy al país y empezó a entrenar, probablemente pueda estar en el plantel del lunes. Matías de los Santos no va a estar el lunes porque por un tema de papeles no puede estar. Y Liverpool va a contratar un 9 en lugar de Thiago Vecino, pero tampoco el lunes va a estar. O sea que la verdad que van a ser más los equipos que clasificaron, ¿no? O sea que el equipo que de Liverpool con Luciano Rodríguez sí como gran figura, que le ganó Nacional, y el equipo de Peñarol que le ganó a Boston River, la misma base, ¿no? Sí, si bien decías, y seguramente que mucha gente lo esperaba, me incluyo, que la posibilidad del lunes fuera el clásico, qué buen desempeño que está teniendo Liverpool, Fede, ¿no? Está como en una racha, viste, positiva, donde te sale todo bien. La verdad que es de los equipos del fútbol uruguayo que en los últimos tiempos ganó más. Si algo le faltaba era ser campeón uruguayo, y lo conquistó el año pasado. Tenía un montón de torneos intermedios, clausura, apertura, torneos de Supercopa. Bueno, y este año se le fueron casi todos los titulares, quedó solo el paraguayo Zamudio. Y fíjate que si vos perdés el arquero titular, el lateral derecho, perdió a Britos, a Federico Pereira, perdió a Izquierdo, a Anthony, perdió en la mitad de la cancha al argentino Meli, ahora se le va a Thiago Vecino, se le fue Gonzalo Nápoles, se le fue Alan Medina, todos que eran titulares indiscutidos, y sin embargo arrancó el primer torneo del año y se lo ganó Defensor. Y va al primer partido eliminatorio y elimina Nacional, con un montón de pibes del club, más algún refuerzo que trajo, pero tampoco que gastó plata Palma como para traer tanta cantidad de jugadores. Bueno, es parte a veces de esa aureola positiva que viven las instituciones. Bien, ¿qué más tenemos por ahí? No sé si ya hablamos del preolímpico o lo dejamos para lo último. Como quiera, mirá, lo otro que me parece importante, bueno, destacar el uruguayo Miguel Merentiel, que es el delantero que juega en Boca de Argentina, renovó contrato hasta el año 2027. La verdad que todo el mundo tenía expectativa Cavani cuando fue para Boca, sin embargo el que hace los goles es Merentiel, que también es uruguayo, y que bueno, Boca, producto del rendimiento que el jugador tuvo, le acaban de renovar contrato hasta el año 2027, o sea, 3 años más de contrato para Merentiel en Boca Juniors. Esa me parece una novedad, por lo menos interesante e importante. Ayer por Copa Uruguay, Montevideo City Torque eliminó al Deportivo Maldonado. Deportivo Maldonado es un equipo de primera con técnico nuevo y el Torque este año va a jugar en la B. Sin embargo, Torque le ganó 2-0 en Montevideo en un partido que era eliminatorio en el Parque Viera. Y bueno, creo que el preolímpico sí sigue generando atracción porque... lamentablemente Uruguay quedó afuera, ¿no? Pero sí. Fíjate que los 4 equipos que llegaron, Argentina, Brasil, Paraguay y Venezuela, queda una fecha que es el domingo, los 4 tienen chance de clasificar. Ayer Paraguay y Argentina empataron 3-3 y Brasil le ganó a Venezuela 2-1. En este momento Paraguay está primero en el grupo de los 4 equipos con 4 puntos, Brasil tiene 3, Argentina 2 y Venezuela 1. Pero bueno, si Venezuela le llega a ganar a Paraguay y por ejemplo Argentina le gana a Brasil, van Venezuela y Argentina, o sea, logran la clasificación. O sea, la última fecha del domingo va a permitir los 2 equipos que van a llegar a los Juegos de París en el año 2024. ¿A qué hora es el partido del domingo? Argentina-Brasil es a las 8 de la noche del próximo domingo, el de Paraguay-Venezuela es a las 5 de la tarde. Bien, bien, Fede. ¿Algo más? Si no, cerramos. Contame. Bueno, después como siempre, mucho fútbol internacional el fin de semana, que hay en España, en Italia, la Premier, la verdad, en Argentina... Bueno, como siempre también en esta etapa de carnaval arranca Rutas de América, que ha ido perdiendo un poquito, por lo menos para nosotros que no somos tan fanáticos, antes uno seguía más a determinados ciclistas, ¿no? No sí, sé, sí. Yo en mi época a Federico Moreira o al Pepe Asconegui o a Milton Winna más adelante en el tiempo, ahora como que ha cambiado un poquito eso, quedan algunas instituciones, hay más equipos del exterior, pero bueno, hay mucha gente igual que le gusta cuando llega a su departamento a acompañar ahí en la llegada, así que bueno, esta semana tenemos Rutas de América por todo el país. Sabés que justo lo hablamos con Jorge la semana pasada, o esta semana me parece, porque es lo que decís tú, no ha habido tanta difusión. Entonces como que también la gente no entiende bien, no sabe bien cuándo llega, así que fuimos averiguando justamente para cuándo iba a estar aquí en Maldonado, que también a su vez ya hace la salida desde aquí. Así que bueno, Maldonado también ya te digo, y esto... la gente ahí del departamento seguramente ya lo sabe, pero va a tener la Libertadores Sub-20. La Libertadores Sub-20 en su momento fue de mucha atracción porque, bueno, la jugaron y la ganaron Peñarol Nacional. Esta vez van a competir Defensor Sporting y Montevideo City Torque, pero vienen equipos de todos los países. Y, bueno, Maldonado y Colonia van a ser los 2 departamentos que van a tener la Copa Libertadores Sub-20 a partir del próximo mes. Estuvimos allí en el campus charlando con José Martín Walde, justamente, que ya está parada la actividad allí para que el campo de juego se mantenga. Para dejar la cancha bien, exacto, para que la cancha esté en buenas condiciones y ni que hablar todo lo que esto conlleva, Fede, para nosotros acá a nivel del departamento, toda la movida turística ya en esa fecha, que es cuando está empezando como a quedarse quietito todo, así que estamos todos contentos. Muchas gracias, Fede. Bueno, seguramente un beso, saludos a toda la gente de Aspen y un placer. Gracias, chau. Frecuencia abierta, la tecnología a favor de la información. Cambia hoy mismo tu suerte.